Lo voy a llamar al Beto Almeida, primero para preguntarle dónde está, cómo está y esas cosas que siempre provocan el arranque de una conversación. Pero después me quiero meter en el quilombo que hay en el Brasil, porque nosotros los argentinos creemos que somos los dueños del quilombo, pero no es así. Beto Almeida, ¿estás ahí? Sí, Kike, un saludo, un abrazo grande desde acá, de los trópicos de Brasil. Sí. Mucho sol, mucho viento, mucha claridad. Sí, muy estás, bien, todo muy bien por acá. ¿Estás en Brasilia? En Brasilia, en la capital, en el sí. corazón del territorio, ¿no? Ajá, bueno. Donde había un plano de ocupar el territorio para no entregárselo a los extranjeros peligrosos que Sí, siempre hay. pero igual se entregó también, ¿no? Sí, ahora Temer está entregando todo, todo. Claro. ¿De qué sirvió aquel esfuerzo? Bueno, el esfuerzo de Getúlio Vargas, de Sí, João Goulart, claro. Jango, de Lula, de Dilma, de Sí. Juscelino Kubitschek, Kubitschek, sí, bueno, señor. de Brizola, Sí, tantos. sí, sí. Ahora se está entregando hasta la base aeroespacial de Alcántara. Ajá. Vino acá un general americano, gringo, que vino a dar órdenes y Temer, de una manera muy vasala, se Sí. sometió Vasallo. totalmente, ¿no? Sí. Y es tremendo, porque al mismo tiempo los rusos están ofreciendo un proyecto de desarrollo aeroespacial con la base de Alcántara, Ah, con esa mira. base que queda más al nordeste y Maranhão. Es decir, Beto, que vienen de todas partes a pegar dentelladas. Sí, claro, es una cosa interesante que hay un proyecto, ¿no?, para desarrollar de manera con transferencia de tecnología, proponen los rusos, ¿no? Claro, Porque sí. exactamente están jugando acá contra la orden de los gringos, que quieren solamente asambarcar la base en su favor, mantener una base de dominación. Sí. Pero los rusos proponen desarrollo compartilhado, cooperativo de tecnología. ¿Pero vos te crees que en este juego los rusos son los buenos porque comparten y los yanquis son los malos porque quieren quedarse con todo? Bueno, mire que los rusos en Siria, si no fueran ellos, ya Siria ya habría terminado, ¿no? Ellos Sí. pusieron el pie allí y los gringos están parados, están retrocediendo. Entonces hay un proceso de enfrentamiento internacional. Los BRICS, si queremos estar en los BRICS Sí. o no queremos estar en los BRICS. Los BRICS son Rusia y China fundamentalmente. Claro. Entonces Brasil debería hacer una opción, sí. Yo Ajá. Creo que sí. Sí. Che, sin ingenuidad, pero sí que bueno. Estrategia internacional de confronto. Sí. Nuestro campo tiene que ser con los BRICS, claro. Con la integración latinoamericana, claro. Che, ¿cómo está la situación de Lula allí? ¿Sigue en prisión? ¿Va a poder de alguna manera intervenir en las elecciones o quedará afuera? Estamos en vésperas de una decisión del Tribunal Superior Electoral sí. los próximos días sí. sobre ese tema. O sea, la inscripción de la candidatura de Lula recibió 16 pedidos de impugnación. Ajá. Claro que hay unos oportunistas que quieren apenas aparecer en el periódico, cosas así, pero sí. la derecha toda, ¿no?, está promoviendo, incluso la Procuraduría General de la República quiere impugnar a Lula. Ajá, ajá. Pero vino una decisión de la ONU sí. que dice que Lula tiene que ser candidato, que Brasil debe respetar el derecho que tiene Lula de ser candidato. Entonces eso creó Pero ¿cómo es eso? A ver, explícame, porque si el tipo está acusado de corrupción y está en prisión, ¿por qué tiene el derecho de ser candidato? Porque él no fue todavía juzgado en todas las instancias. Ah, y claro. La Constitución brasileña dice que cuando no tiene el trámite completo de sus apelaciones, eso, tú puedes eso. Estar en libertad. Claro. Eso se dice. Claro, el tipo lo que no tiene es una sentencia. Claro, porque falta el examen de las apelaciones que hizo Lula. Entonces, como no se hizo eso, esa apelación no fue examinada y vino la decisión de la ONU. La ONU dice que Brasil es signatario de un protocolo por el cual Lula tiene derecho de ser candidato y recomienda, no, delibera, ¿no? Mejor dicho, que Brasil cumpla la determinación de ese tribunal. Claro, ¿y quién? Entonces hay una situación interna de Lula amparado por la Constitución y ahora amparado también por una decisión de la ONU. Claro. Y al mismo tiempo un golpe que está en marcha, que es un golpe que no respeta ni la Constitución, ni la ley, ni nada. Golpe, golpe. Siempre es un golpe. ¿Y quién es el que puede hacerle sombra si Lula no participa en las elecciones? ¿Quién está allí dando vueltas como candidato? Bueno, hay un candidato de extrema derecha, que es Bolsonaro, que está sin Lula, él lidera, sin Lula. El segundo, ¿no? Sí, pero me estás diciendo de alguna manera, sin analizarlo, que buena parte del país tuyo, como del mío, mira a la derecha con simpatía. Sí, con una diferencia muy grande de Lula para Bolsonaro, enorme, porque Lula sin hacer campaña está con un liderazgo de 45%, dicen las encuestas, ¿no? Varias encuestas. Y ese hombre, Bolsonaro, está con 19. Entonces, si, con la suma de todo, no alcanza Lula. No alcanza Lula. Pueden sumar todo. Lo mismo una encuesta hecha por un instituto muy conservador, Datafolia, que dice que el PT es el preferido por 29%. Y si con la suma de todos los otros partidos no alcanza el PT. O sea, por más que el PT fue víctima de ataques, de eso, de aquello, de destrucción moral, todavía sigue siendo el preferido del pueblo brasileño. Sí, pero Entonces, son sí. fenómenos que explican por qué Lula está prisionero, porque es un Claro. candidato imbatible. Claro. Beto, ¿y qué pasa? Vamos a suponer que Lula no pueda participar de las elecciones. ¿El PT tiene alguna alternativa? Sí, hay. Ya hubo el registro de la candidatura de Lula con Fernando Haddad, que es ex alcalde de São Paulo, en la vice. Si Lula fuera impugnado, pero creo que Brasil está en una dificultad para afrontar la ONU de esa manera, nunca fue exactamente el tipo de política de Brasil, nunca. Pero se hizo pasar, que puede pasar. A menos que haya lo que también creo que es posible, una división en el campo golpista. Hay una división porque un sector del MDB, sobre todo del MDB del nordeste del país, depende de Lula para elegir sus candidatos. Bueno, pero Entonces el MDB está haciendo campaña por la liberación de Lula también, sí. pero el MDB que ha apoyado el golpe. Entonces es una contradicción. Así es la vida, y la política sobre todo. Entonces todavía la división del golpismo puede, todavía puede, es una posibilidad no muy fuerte, pero una posibilidad de la liberación de Lula antes del día 17 de septiembre, que tiene Claro, que ser antes de septiembre, el último día. Si Lula es impugnado, entonces Fernando Haddad va a la cabeza de la lista y va Manuela Dávila como vicepresidente, una candidata del PCdoB, una mujer joven, Rio Grande do Sul, un fenómeno de comunicación, de política, con mucha juventud, mucha energía. Entonces sería eso, ¿no? Y con la expectativa de una transferencia del apoyo a Lula para Fernando Claro, Haddad. eso te iba a preguntar. Si la gente esta que está apoyando la candidatura del PT va a tolerar y va a bancar que no sea Lula el elegido, que no sea Lula a quien hay que apoyar y hay que apoyar a otro candidato, aunque ese candidato también participa del PT. ¿Esto será exactamente así? ¿Toda la gente que apoya a Lula es posible que apoye al candidato del PT? Não, há uma queda, sim, certamente haverá uma queda, pero há também um estudo, vários estudos, aliás, provando que a transferência é cada vez maior. Claro, Cada vez maior. Não é lo mismo, não é igual, não é matemático, não é No, no, aritmético, no, pero no, cada vez mais, sim. na medida que se vai acostumbrando que pode ser que Lula não seja, não? Que é Sim. uma hipótese. Porque, ao mesmo tempo, para o PT, não é interessante insistir na transferência agora, porque todavia é plantear que Lula é Claro, esse candidato. Vamos com Lula, vamos com Lula. Então, se o último caso que os golpistas paguem o ônus de haver proibido Lula de ser candidato, então Seguro, aí, com seguro, um pacto seguro. tremendo, se organiza una transferencia. Está bien. Beto, ¿qué es lo que haría Lula si llega nuevamente al gobierno de Brasil? ¿Qué es lo que está necesitando Brasil en este momento? Necesita retomar el camino de Lula, por eso hay tanta saudade ou nostalgia, como dizem vocês, de governo Lula, não? Seria revogar as reformas neoliberais que foram feitas por Temer, Claro. fazer um referendo revogatório de tudo o que foi destruído, não? E proibir, paralisar o processo de dilapidação do patrimônio público que está Petrobras, Eletrobras e Embraer, a base de Alcântara, sendo todo isso entregado a los gringos, todo. O petróleo está sendo entregado a los gringos com preços subsidiados, com um barril de petróleo custando 26 centavos de dólar por barril. Esse regalo, nem Papai Noel conosco isso, não. Então, é impressionante que isso se logre. Por isso foi dado o golpe para ser la rapina. É um golpe de rapina, não? Então, Bueno, Lula vai retomar o caminho anterior, isso fortalecer es. a Petrobras estatal, a Petrobras Eletrobras estatais, não? Retomar a fabricação de aviões e fortalecer as empresas estatais de agroenergia, de aeronáutica, enfim, de todo o patrimônio público que está sendo destruído. E, sobretudo, impedir, revogar uma decisão que é muito destrutiva, que é esse congelamento de investimentos públicos, inversões públicas, por 20 anos. Claro, Isso claro, foi. claro, claro, claro. Como não é como disse o tango, que 20 anos não é nada. No, 20 anos é uma tragédia para no, una Brasil. tragedia. Bueno, a ver, y el tema Lavallato lo dan por terminado. Todavía hay hilachas del tema dando vueltas. ¿Cómo es eso? Todavía sigue. Por que sigue? Porque cada vez mais há um aumento da popularidade de Lula e queda mais claro que de sua inocência. Então, há outros projetos para contaminar e para reprimir a outros membros do PT, outros dirigentes do PT, ex-ministros de Dilma, de Lula e tal, de fazer aquilo que é uma condenação basada exclusivamente em uma delação. Claro. Mas o delator tem interesse em delatar, é Ah, uma claro. coisa medieval, não? Tu toma um nome que lo condena a 30 anos e se tu delatar el outro, te bajo la pena para 2 anos. Acá nos está pasando exactamente lo mismo. É tremendo isso, né? Tremendo, sí. Coisa medieval completamente, el fim Okay. de la justicia. Então, sigue la lavajada, há outro processo contra Lula que vai ser desmoralizado porque o caso do departamento triplex já foi praticamente, já nadie lo acredita, pero Lula está condenado, sem prova, pero está condenado e está preso. Então, o peligro é cada vez mais há uma crescente compreensão de que a Lava Jato é uma armação externa, internacional, para justificar a destruição da Petrobras, impedir o PT, bloquear a Lula, tudo isso, cada vez mais, mas há que ter muito cuidado todavía. Beto Almeida, como siempre, te agradezco este ratito y esta posibilidad de enterarnos qué es lo que está pasando por fuera de nuestras fronteras. Bueno, es un placer inmenso, una alegría compartir contigo algunas impresiones de ese quilombo que está acá, un gran quilombo, un enorme quilombo, más que los quilombos de los Palmares, ahora Bueno, todavía necesitamos otros zumbidos Palmares para la exactamente, libertación. Ese exactamente. caso es Lula, Bueno, ¿no? te mando abrazo grande, Beto. Muchas gracias, un saludo, muchos Bueno, abrazos. Saludos a los oyentes. Chao. lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.